Y yo tuve una revelación que el Señor me dijo a mí: vas a ser el cantante invitado a la boda del Cordero. Y yo le dije al Señor: nah, you're joking, Jesus. They said, hey, I don't joke around. You're going to be the singer that's going to sing en la boda del Cordero. Y yo le dije, come on now. Tú sabes que está Michael Wee. Everybody, and all of a sudden Papo Rivera comes in. And I'm crazy, Lord. I like to go down the hill without brakes. Yo quiero quitar el freno y chocar con el Espíritu Santo. Y yo quiero que me consigan el 1-1, pero yo quiero que se me vengan, porque ustedes están muy lejos. A mí me gusta estar al lado de la gente. Yo no soy de esos predicadores, ni tampoco Héctor de la Cruz. Somos personas humildes, personas que Dios ha levantado de lo más vil de este mundo para avergonzar. You know, we're crazy people. ¿Tú sabes lo que es Jesús? Sanar un ciego con saliva. Si viene el ciego ahora, dice, déjame ciego. Porque nadie quiere que lo sane con saliva. Especialmente una persona enferma. Pero eso son cosas locas que Jesús hacía. ¿Y ahora a mí? ¿Cuántos de ustedes saben ese corito que dice así? Conocí un nuevo amor que cambió toda mi vida. Yo quiero que ustedes lo canten. ¿Cómo dice? Ok. Búscate el 1-1, ¿ok? Dilo otra vez usted. Conocí un nuevo amor que cambió toda mi vida. Monitor. No fui capaz de transformar mi tristeza en alegría. Y a él le canto. ¡Es mi Señor! Conocí un nuevo amor que cambió toda mi vida. Fue capaz de transformar mi tristeza en alegría. En tinieblas me encontraba y su luz me iluminó. Enferma estaba mi alma y Cristo me sanó. Ya no más lágrimas, soy feliz en este grito. Él me ha dado libertad y por ella canto y vivo. Ya no más lágrimas, soy feliz en este grito. Él me ha dado libertad y por ella canto y vivo. Oye, ¿tú sabes por qué tú vives? Porque Cristo vive en ti. A que tú la alabas, no. Conocí un nuevo amor que cambió toda mi vida. Yo le adoro a ese canto. Fue capaz de transformar mi tristeza en alegría. Yo le adoro a ese canto. En tinieblas me encontraba y su luz me iluminó. Cristo me sanó, ya no más lágrimas, soy feliz en Jesucristo, Él me ha dado libertad, y por dentro canto y vivo, ya no más lágrimas, soy feliz en Jesucristo, Él me ha dado libertad, y por dentro canto y vive. ¡Vamos! ¡Levante la mano y adóralo! ¿A dónde están los mexicanos? ¡Puertorriqueños! ¡Nos fuimos! Levanta tu mano, Sonia, que después de esto nos vamos para el cielo. ¡Ah! ¡Vengo, mamito! ¡Vengo, mamito! ¡Y por la acción, como dice la Biblia, con acción de gracia. No te quedes así. Oh, I'm gonna get you now. Porque yo sé que en tu casa tú estás así. Y cuando vienes aquí, tengo un amigo. Y por el escayo vivo. Oye, hermano, aquí donde se alaba en espíritu y en verdad. Ay, no, que no. Ay, que no, no, no, en tu casa no. Aquí es la pura realidad. Oye, puente, y es por eso que vivimos. Vente, gente de la cruz, vente y canta conmigo. ¡Nos fuimos! Eso es. Levante la mano y adora a tu Dios en este momento. Levante la mano, levántale, ahora sí, ahora sí, así. El tesoro que yo tengo está en el cielo, tesoro que yo tengo está en el cielo, porque la felicidad no se compra con dinero, porque la felicidad no se compra con dinero. Ay, no se compra con dinero. Oye, ¿cuánto lo crees? Ay, no se compra con dinero. Tengo a Jesucristo, que Él es mi Padre eterno. Tengo a Jesucristo, que Él es mi Padre eterno. Tengo un Padre rico, allá en el cielo. ¡Y lo tengo! Tengo un Padre rico, oye, allá en el cielo. Su Hijo mimado, soy yo. Su Hijo más querido, soy yo. Tengo un Padre rico, allá en el cielo. Tengo un Padre rico, allá en el cielo. Héctor lo tiene también como lo tiene Fuente. Somos los hijos más engreídos, ay, de Jesucristo. Somos los hijos más engreídos. Somos los hijos mimados de Dios. Porque lo que tú le pides, el Señor te concede la petición. ¡Óyalo! Hay gente que solamente tienen dinero. Hay gente que son tan pobres que nada más tienen dinero. Yo prefiero ser muy pobre y tener al Dios del cielo. Yo prefiero ser muy pobre y tener al Dios del cielo. Ay, yo soy rico porque tengo a Cristo. Sí, soy rico. Yo soy rico porque tengo a Cristo. Mi tesoro está allá arriba en los cielos. Mi tesoro está allá arriba en los cielos. Tengo un Padre rico allá en el cielo. Dímelo, dímelo. Tengo un Padre rico allá en el cielo. Su Hijo de malo, soy yo. Su Hijo más querido, soy yo. Tengo un Padre rico allá en el cielo. Dele la mano a su hermano y dile, yo soy el hijo más engreído de Dios. ¡Nos fuimos! Eso es. Los hijos más engreídos del planeta somos nosotros. ¡Ay! ¡Se me metió de bailar! ¡Se me pegó! ¡Vente, vente, vente! En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye. Oye, y vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a papá, con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová, con panderos y arpa. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Ay, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Oye, y vamos todos a alabar a papá. Con panderos y danza. Vamos todos a alabar a Jehová. Con panderos y danza. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Ay, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Ay, y vamos todos a alabar a Jehová. Con panderos y danza. Vamos todos a alabar a papá. Con panderos y danza. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Quién sana? Cristo. A su nombre. Gloria. ¿Quién salva? Cristo. A su nombre. Gloria. Oye, ¿quién viene? Cristo. A su nombre. En la tierra se canta. En el cielo se oye. En la tierra se canta. Ay, vamos todos a alabar a papá. Con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová. Con panderos y arpa. En el cielo se oye. En la tierra se canta. En el cielo se oye. En la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová. Con panderos y arpa. Vamos todos a alabar a papá. Con panderos y arpa. Y tú, y tú, y tú, y tú. En la tierra se oye. Ay, en el cielo se oye. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar a papá. En el cielo se oye. En el cielo se oye. Vamos todos a alabar a Jehová. Vamos todos a alabar. ¿Ahora qué? ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién sana? A su nombre. ¿Quién salva? A su nombre. Oye, ¿quién viene? Dilo esto. Gloria. A que no le alaba como yo, a que no le alaba. Ay, a que no le alaba como yo, a que no le alaba. Oye, que tú no te metes con la tempestad. A que no le alaba. Vamos, vamos, vamos. A que no le alaba como yo, a que no le alaba. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo desde arriba de los cielos. Esta bendición hoy es para ti. Alaba al Señor y tu vida feliz. Levante la mano y adóralo. Vamos, un minutito de alabanza. Vamos, vamos. Métete, métete, métete en el espíritu ahí con Dios. ¡Gloria! Métete, métete. No me mires a mí. No me mires a mí. Mira aquel que murió por ti. Yo voy a entregar mi parte al evangelista Héctor de la Cruz. Ya Dios está comenzando a hacer las cosas. Yo quiero que ponga la última alabanza que dice vacío, vacío. ¿Cuántos de nosotros todavía están vacíos? ¿Cuántos de ustedes están llenos? Todavía hay dos o tres, siento que hay dos o tres. ¡A su nombre! ¡Ole! ¡Yo me voy para España! ¡Óyalo, óyalo! Yo quiero que tú levantes tu mano ahora. Y si está vacío, dile al Señor que te llene en esta noche. Jesus, hallelujah. Ha sido una bendición estar con ustedes. El tiempo avanza como corren los tiempos. Y ahora los dejo con el evangelista, mi amigo Héctor de la Cruz. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, como el tiempo está avanzando, amén, son las 9 de la noche, queremos meterle palabra de Jehová. ¡Aleluya! Vamos al mensaje de la palabra y después que predique estaré orando por los enfermos. Tú que estás mirando el video a través de la televisión, yo no estoy en un cementerio donde están los muertos. Santo. En el libro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Estamos transmitiendo. Saludos a amén. Todo el pueblo, cluster de video cristiano, impacto de Dios. José Papo Rivera, Héctor de la Cruz. Y los que trabajan, amén, en la cámara número 1. Rosarito, saluda al pueblo. Cámara número 2, Antonio. Y allá el dueño, jefe fundador del Club de Video Cristiano, el hombre que empezó haciendo video, hoy está haciendo historia, el multimillonario Julio Medal. A su nombre. Saludo al cuerpo ministerial, todos los pastores que nos acompañan, reciban saludo. Amén. Pastores evangelistas, misioneros. Gloria al Señor. Y siempre digo que también le damos las gracias a los pastores que han respaldado la campaña, amén, que estuvieron con nosotros ya. Daniel capítulo 1, considerando el verso 8. Y esta es la voz de Dios grabada en páginas. Reza de la siguiente manera: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Yo lo leo, usted lo repite conmigo. Repita. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Que no se le obligase a contaminarse. Al que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices: si no te gusta, no te lo comas. Santo, si no te gusta, sacucucucu, mi alma alaba la gloria, sama, se llama Jesús, a mí se que, si no cucú, si no te gusta, no te lo comas. A su nombre, este puente, Alabemos al Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos. Gracias por ser tan bueno con tu pueblo, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, usa tu siervo, Señor, como siempre lo haces, porque tú sabes y conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús por la bendición que has mandado a este pueblo. Amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Siempre me gusta iniciar los mensajes o la predicación con una anécdota, una experiencia, una pregunta o una ilustración. Y dentro de la homilética total, así es que se deben comenzar los mensajes. Una experiencia, una pregunta, una ilustración. Es la forma en que usted introduce el mensaje, con la oratoria primero, claro. Pero cuando éramos niños recién nacidos, para poder adquirir la alimentación había que llorar primero. ¿Qué pasa el micrófono? ¿Se oye la parte de atrás? ¿Se oye allá? Claro, magnífico. O sea que cuando el niño llora, la madre responde y le da de comer. Y empieza con la leche. Y yo recuerdo, yo no sé si se hace todavía en mi país, en Puerto Rico, a la leche le echaban una vitamina, como una, ¿cómo se llamaba aquello? Una cereal, un cereal, amén, a la leche. Y el niño iba agarrando fuerza, sus músculos se iban afirmando, sus huesos. Después le daba lo que se llama el baby food, ya tú sabes. Pero a veces le daban calabaza, o algo que al niño no le gustaba. Y la madre, pero cómetelo. Entonces se echaba a llorar para no comérselo. Primero lloraba porque tenía hambre, pero ahora llora porque no le gusta lo que está comiendo. ¿Cuántos ahora, Señor? Y no se lo quiere comer. Basta, quima. Pero la madre esa de antes, cuando no se lo querían comer, ¿sabe lo que hacía? Mira. Le agarraba la boca así y le metía la cuchara hasta acá. Mi alma alaba la gloria. Que yo creo que no está bien. Porque si no le gusta, ¿para qué comérselo? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y yo creo que a usted no le gusta que le haga. Le da una cosa, pues no se la haga a otra, inclusive un niño. Si a usted no le gusta una cosa, no obligue a otro a que se la coma. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran a Dios? Hay gente en esta hora, gloria a Dios, que quiere darle a muchos lo que a ellos no les gusta. Y quiere recetar lo que ellos no se recetan. Anda avisando. Anda, Jesús. Aleluya. Y quieren enseñar una cosa que ellos mismos no se aplican. Alaba la gloria a Jehová. Alaba la gloria a Jehová. Por eso es que usted tiene que estar en la palabra de Dios. Porque cuando usted está en la palabra de Dios, lo que a usted no le gusta, no se lo come. Hello. Hello. Porque lo que es palabra, hay que gustarle. Aleluya, lo quiere, la gente no lo quiere, eso gusta. La palabra, la Biblia dice que es amargo al principio, pero luego, aleluya, es dulce como la miel. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de su nombre? Hay gente, aleluya, que lo que le gusta es toda la comida que no es saludable. La comida saludable no la pasa. ¿Cuánta gente le gusta el low fat food? La comida de baja en grasa. Mucha gente no le gusta. Ahora métele a la gente pollo frito y métele tortillas y métele tacos y métele burritos así de tres en tres. Y métele hamburguesa a los americanos. Para que usted vea, ahí está el McDonald's. Ahora la venden super size. Mi alma alaba la gloria. Aleluya. Pero métele un veggie burger. Que es muy saludable, ¿sabe? No lo pasan. Mi alma glorifica a Dios. Aleluya. Ahora, el Señor quiere en esta hora que lo que no te gusta, no te lo comas. Pero lo que le hace bien a tu alma es mejor que te lo comas. Que sepas distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Que sepas distinguir lo que es dulce y lo que es amargo. Que sepas distinguir lo que es saludable y lo que no es saludable. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La Biblia dice que en el tiempo de Daniel, allá el rey Nabucodonosor de Babilonia levantó una guerra contra Judá y los israelitas. Y dice que llevó cautivo el pueblo de Israel, llevó mucha gente cautiva a Babilonia. Y entre los que llevó cautivo había jovencitos. Y tenía el rey una orden de decirle al jefe de los eunucos que buscara jóvenes sabios, inteligentes, jóvenes con futuro, y los preparara, los enseñara y los educara ¿Para qué era? Para que sirvieran al rey, para que estuvieran delante del rey. Bueno, dice la Biblia, gloria al Señor, aleluya, que buscaron muchachos en quienes hubiese, que no hubiese tacha alguna, muchachos, aleluya, que no fueran desobedientes a los padres, que se sometieran, que tuvieran futuro, inteligente, sabio, y los educaran por 3 años. Entonces, que de lo que comía el rey, le sirvieran, en otras palabras, de lo mejor. Oh, gloria a Dios. La comida que del rey no era cualquier cosa. Los banquetes del rey en ese tiempo era lo mejor. Aparentemente se miraba bien. Es como ahora usted ve, los mejores platos se miran bien, pero cuando usted se los come posiblemente le hace mucho daño, le sube la presión, lo aumentan de peso, mi alma alaba la gloria de Jehová, colesterol, diabetes, todo eso las consecuencias. Daniel sabía que aunque, aleluya, oh gloria a Dios, oye, que estoy recibiendo una iluminación del Espíritu Santo increíble ahora mismo. ¡Oh, gloria! Escogieron para el rey 4 varones de los jovencitos. Cogieron a Sadrán, Mesaca, Abednego y a Daniel. Y entre los 4, aleluya, Daniel era el más preparado, era el más inteligente, era el más que se metía con Dios. ¡Oh, gloria al Señor! Era el que vivía en las rodillas. Era el que podía discernir cuando las cosas andaban mal. Y cuando Daniel se entera de que la comida del rey se presentaba a los ídolos primero y se le daba las gracias a los dioses de Nabucodonosor y los ídolos primero, y Daniel estaba en Babilonia, que había un montón de idólatras, oh gloria al Señor, una ciudad corrupta, una ciudad llena de idolatría. ¿Cuántos adoran la gloria de su nombre? Here the preacher, here the preacher, aquí está el predicador. Ni me importa lo que pasa por ahí, ¿cuántos? Me importa lo que Dios tiene aquí en esta hora. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Santo! ¡Aleluya! Cuando Daniel vio que aquella comida se miraba bien, pero le hacía daño a su espíritu, era abominable ante los ojos de Dios, en medio de aquella corrupción de Babilonia, él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a proponer en mi corazón que aunque esté en Babilonia, no contaminarme. Alabado y bendecido sea Dios. No importa donde tú te encuentres, si te encuentras en una casa que tú eres el único que le sirve al Señor, propón en tu corazón no contaminarte con la basura que se hace en la casa. ¡Oh, gloria! Si estás en un vecindario donde todos son corruptos, usted es el único cristiano, usted se propone en su corazón no contaminarse, aleluya, con la corrupción del vecindario. Santo, santo, santo. Y Daniel habló con el jefe de los eunucos y le dijo, mira, te voy a pedir algo. Nosotros no queremos esa comida del rey, porque tenemos una comida mejor, no queremos contaminarnos con esa comida. Nuestro Dios no nos permite, no la aprueba esa comida. Queremos que nos sirvan legumbres a nosotros. Y el jefe del eunuco, Daniel, le cayó en gracia y lo escuchó, pero tenía miedo. Y dijo, ¿qué puede ocurrir si usted está en 10 días a fuerza de legumbres y agua, ensaladas y agua? Imagínate tú, alabanza. Por 10 días, ¿será que el rey va a mirar los rostros de ustedes que están pálidos y me van a echar la culpa a mí como que yo no les doy comida? Y Daniel dijo, solamente pruébanos por 10 días. Pruébanos por 10 días y después de 10 días, aleluya, a lo que tú quieras. Y así pasó durante 10 días. Ensalada y agua, legumbres y agua, legumbres y agua. Y todo el mundo comiendo manjar y comiendo carne. Pasó que los 10 días llegaron y el rostro de Daniel, el rostro de Sadrach, Mesach y Abednego estaba más saludable. Gloria a Dios que todos los que comían las mejores comidas. Gloria a Dios. Porque no hay nada como la comida de Dios. No hay nada como lo que Dios aprueba. No hay nada mejor que lo que Dios afirma. No hay nada mejor que lo que Dios tiene para ti en esta hora. ¡Candela! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el rey encontró a Daniel y encontró a los jóvenes 10 veces más saludable, dice la Biblia. 10 veces más saludable que todos los demás. En otras palabras, uno por día. Hello. Imagínate, fue 10 días. 10 días. 10 días tú sirviéndole a Dios en espíritu en verdad. ¿Qué me dice a mí? 365 días al año, 7 días a la semana, aleluya, proponiendo no contaminarse. Y aquel se contamina y tú no te contaminas. Y aquel se descarrió y tú no te descarrías. Y aquel ofendió al pastor y tú no lo ofendes. Y aquel habló mal del hermano y tú no hablas mal del hermano. ¡Alisaba aquí, Malaya! ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban? ¡Aleluya! El diablo está tratando siempre de meterte por la boca, aleluya, lo que a ti no te gusta. Y muchas veces, gloria al Señor, usted por complacer a la gente se lo tiene que tragar. Pero yo le digo una cosa, párese firme, y lo que a usted no le gusta, no se lo coma. Lo diga quien lo diga, lo presente quien lo presente. Bendito sea Dios. ¡Ay, Samar! ¡Aleluya! Conozco personas que siempre están criticando a los que cayeron de la gracia de Dios. Al que resbaló, aleluya, está levantado. Y mucha gente, como son humildes, tiene que tragarse todo lo que esa gente dice. Usted no le gusta, no se lo coma, porque ellos dicen una cosa, pero como decía Papo, Dios dice otra. Los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. Los hombres no perdonan, pero Dios, ya está, Dios perdona. Alaba la gloria de Dios. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Candela! ¡Candela! ¿Qué pasó después? Bueno, pasó el tiempo, pasaron los 3 años. Ellos estaban full time trabajando con el rey. Ya el rey los había enviado a ciertas provincias. ¿Y qué pasó? Que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Tuvo un sueño que se turbó. Y el sueño que tuvo, ¿sabe cuál era? A él se le olvidó. Imagínate, tú tenés un sueño y se te olvida. Y llamó a los magos y astrólogos y adivinos a que le descifraran el sueño que él tuvo. ¿Y sabe lo que le decían los adivinos? Vamos para adelante. ¿Qué fue lo que soñaste? Y él decía, yo no sé lo que soñé. Ustedes me van a decir. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso? Que yo le diga a una persona que yo soñé. Y usted dice, yo no sé. Si tú no sabes, yo menos. Oh, gloria a Dios. Pues la ira del rey vino sobre él. Porque él quería que las malas, los malos, los magos y astrólogos le descifraran el sueño que tuvo. Y decía, lo que tú pides jamás se ha visto en ningún lugar. Jamás se ha visto cosa alguna que una persona quiera que le interprete un sueño y tampoco se acuerda del sueño. Y ahora fíjate cómo dijeron los magos, fíjate cómo dijeron los brujos, fíjate cómo dijeron los adivinos, porque el diablo reconoce, y caballando, el diablo reconoce siempre que lo que él no puede hacer hay alguien que lo puede hacer. ¡Samalaya! Él sabe que lo que él no puede hacer hay alguien más poderoso que él que lo puede hacer. Y los magos y adivinos dijeron, lo que tú pides es imposible. Nadie lo puede descifrar, excepto aquellos dioses cuya morada no es con la carne. Los carnales no pueden descifrar lo que es el espíritu. ¡Ay, ay, ay! Los carnales no pueden entender los misterios del espíritu. Pues el rey se airó y puso un edicto y tiró una sentencia de muerte. A matar todos los magos, a matar los adivinos, a matar los astrólogos, a matar todos los sabios. Y ahí incluyeron a Daniel, a Sadrach y a Abednego. Y estaban buscándolos para matarlos. Cuando Daniel se enteró de que fueron a matarlo, le pidió una oportunidad al que lo fue a buscar. Y le dijo, déjenme hablar con el rey y posiblemente yo pueda convencerlo de que, aleluya, hay alguien que es más poderoso que los magos. Habló con el rey y le pidió un tiempo para él poder descifrar el sueño, y el rey se lo dio. ¿Sabe lo que hizo Daniel? No se fue al pueblo. Daniel fue corriendo donde Sadrach, Mesach y Abednego, donde aquellos que no se habían contaminado. Anda, vas aquí, ma. Hello. Usted no puede ir donde todo el mundo. Usted vaya donde el que está viviendo como usted vive. Usted vaya, aleluya, con aquel que siente lo que usted siente. Usted vaya con aquel que piensa como tú piensas. Usted vaya con aquel que está en la línea que tú estás. ¡Llama! ¡Hello! Hay gente que se turba. Gente que son locos en el espíritu y van dando un canto de chuleta. Hablarle cosas del espíritu. El chuleta no le va a creer. El chuleta se va a quedar quieto. Pero usted es loco, vaya donde otro loco. ¡Samalá, alaya! Usted está en el fuego, vaya donde una persona que está en el fuego. Usted tiene amor, vaya donde una persona que tenga amor. Usted tiene misericordia, vaya donde una persona que tiene misericordia. Usted cree en la restauración, vaya donde una persona que cree en la restauración. Atacama, sáquima. ¡Oh, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Sabe dónde fue Daniel? Donde Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijo, hay muerte en la olla, hay que orar. Ayúdame a orar para que Dios me revele qué es lo que este pecador soñó. Aleluya. Ayúdame a orar para que sea Dios quien me revele. Y empezaron a orar y Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación del sueño. Óyeme, óyeme. Cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Hello, hello. Cuando Dios hace las cosas, las hace completas. ¿Cuánto cree que cuando Dios hace las cosas, las hace completas? Dios no es un Dios de a media. Yo me acuerdo siempre allá en Manhattan, en la carpa. Le dieron para testificar a un varón allá en Nueva York. Y dijo, yo le di gracias a Dios porque me estaba fumando 3 cajas de cigarrillo al día. Gloria a Dios, hermano, me fumo más que una ahora. Eso no es ninguna gloria a Dios. No, Dios hace las cosas completas. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran al Señor? Digo, yo no estoy diciendo que el que fuma se lo lleve el diablo y nada de eso. Dios no me llamó a eso. Este es el templo del Espíritu Santo y todo ese asunto. Pero eso es entre usted y Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay gente que no fuma, pero son más embusteros que el diablo. A su nombre. Yo una cosa sé, que el fumar, yo fumaba 2 paquetes de cigarrillos. ¿Por qué no fumo? Porque no le brinda ninguna gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? No le brinda ninguna gloria a Dios. Hello, hello. Y Cristo rompe las cadenas, te hace libre del vicio de la nicotina, te hace libre del vicio de las drogas, te hace libre del vicio del alcohol. El poder de Dios te hace libre. A mí me dijeron, ¿por qué tú no te metes manteca, heroína? Tanta que tú te metías. Que a ti nunca, decía. Uno me dijo, yo sé que a ti eso no te gustaba. Le dije, te equivocaste, a mí me encantaba eso. Yo no puedo mentir, a mí me gustaba la heroína. A mí la marihuana me gustaba hasta que probé la heroína y la coca, me gustaba. Pero ¿sabes una cosa? Que lo que me gustaba me estaba llevando a la muerte. Y encima de la muerte me estaba llevando al infierno. Oh, gloria a Dios para siempre. Lo que no me gustaba era la vida que llevaba. Porque eso te ata, te ata, te ata, te ata. Pura maja llama. Y no perdonas ni a tu propia madrecita, ¿sabes? Hello. Le llevas hasta los clavos de la cruz y te los pones de frente. Así estaba yo. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Pero Daniel, aleluya, le dijo, vamos a orar, y Dios le revela a Daniel. Se va donde Nabucodonosor. Y lo primero que le dice lo siguiente. No te creas que lo que tú pediste es fácil. Lo que tú pediste, ni ningún astrólogo, ningún sabio, ningún adivino, nadie sobre la tierra lo puede discernir, excepto aquel que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu que yo tengo. ¡Ay, Samaj Alaya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Tú sabes por qué? ¡Aleluya! Daniel pudo hacer eso. Porque lo que no le gustó no se lo comió. Él no se comió la comida del rey primero. Él se comió la comida de Dios. Y lo que a ti no te gusta no te lo comas. Aunque digas que vas a fracasar. ¡Gloria a Dios por los concilios! Yo creo en los concilios. La gente se cree que yo no creo en concilios. Pero tú se cree que un concilio me va a meter por la cara a mí, por los ojos, lo que a mí no me gusta. Lo que no me gusta, no me lo como. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? ¡Santo, santo, santo! ¡Santo! Óyeme, le descifra el sueño, usted sabe la estatua, no voy a entrar en detalle porque es otro mensaje. La estatua, aleluya, que soñó el significado. Y Nabucodonosor se ve tan sorprendido. Que, ¿sabe lo que hizo Nabucodonosor ahora? Dijo, ahora yo voy a tirar un edicto. Que cualquiera que hable mal contra el Dios que le sirve Daniel, aleluya. Cualquiera que yo encuentre que está blasfemando, hablando mal del Dios que le sirve Daniel, va a ver la muerte. Y en esa posición nosotros tenemos que poner a los de afuera, darle un ejemplo de que tenemos el poder, darle un ejemplo de que somos reales, darle un ejemplo de que lo que predicamos y hablamos es cierto. A su nombre. Pero se le metió el diablo a este hombre por dentro y le da como levantar una estatua. Soñó con una estatua y él levanta una. Y la levantó hasta el extremo que la hizo un dios de Babilonia. Y tiró una orden. Y tú sabes que los pueblos y las naciones tienen sus himnos nacionales, ¿no? ¿Verdad que México tiene un himno nacional? Puerto Rico tiene la tierra de Borinquen, donde he nacido yo. Estados Unidos tiene ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿verdad? Cada nación tiene su himno nacional. Pues Nabucodonosor le hizo un himno nacional a la estatua. Y cada vez que el himno nacional se tocaba, al son de la bocina, de la flauta, del salterio, de la zampoña, de cualquier instrumento de música, la gente tenía que, mira, ya no hacen así, ya no hacen así, pero ahora hacen así. Hello. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Quita esa mano de ahí. Alabado sea el Señor. Nunca la levanta para alabar a Dios. Nunca la levanta para darle gloria a Dios. Pero ante los himnos nacionales. Cuando está Dios no hay reverencia. Pero cuando está el himno nacional hay mucha reverencia. Y alaba la gloria si puede. Alaba la gloria si puede. Alaba. Respetamos el himno nacional, lo respetamos, pero no adoramos la bandera, no adoramos el himno nacional, adoramos la gloria de Dios. ¡A los Dios! ¡Su nombre! ¡A su nombre! ¡Santo! Mucha gente, mira, se quedó callado. A mí no hay quien me haga. ¡Aleluya! Por eso hay que tener testigos. Amén. Tener cuidado cuando se va a corto a ser testigo. Lo primero que hacen es que te ponen una Biblia en la mano así. Jura usted decir la verdad. Jura, jura. Nosotros no juramos. Alaba. No, yo no juro. Mi sí es sí, mi no, no. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? ¡Ay, qué silencio! Esto es duro, pero se puede. Lo que no te gusta, diga, no me lo como. Lo que no te gusta. No, hay alguien que no se atreve a decir esto. Lo que no te gusta, diga que el diablo lo diga. Lo que no te gusta, Sama la jalaya. Sama canda la avanza. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levanta la estatua. Mira todos los alcahuetes, todos los alcahuetes. Rodillado, pero el pueblo de Israel tiene eso bueno. Oh, gloria a Dios. Que Dios es alto, aunque ellos lo ofenden, ellos saben lo sagrado y lo estricto que es. Y ellos saben lo abominable que es adorar otra cosa que no sea el Dios del cielo. Y encontraron que ni Sadrach, ni Daniel, ni Abednego, aleluya, se arrodillaban frente a la estatua. Entonces, como no pudieron encontrar a Daniel, yo no sé dónde Daniel estaba escondido. Todavía lo estoy buscando. Mis años, tengo un doctorado en teología, estudié mucho para ver dónde Daniel estaba metido ahí y no encontré. Hay opiniones. Pero a quien encontraron fue a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasa? La envidia, el celo. Gloria a Dios, el celo, la envidia hacen que aquellos que no están como tú te estén buscando, te estén investigando, te siguen donde quiera que te metes, busca dónde estaba, qué hiciste, lo que hiciste, se convirtieron, no se convirtieron, Dios te usó, Dios no te usó, la envidia, la envidia, el celo. Abasaki malajalaya. Oh, glory. Ellos estaban buscando a ver si aquellos se arrodillaban. Y como no se arrodillaban, fueron los alcahuetes a darle la queja al rey. A darle complaint. Mira, rey, por ahí están los que tú pusiste en gracia sobre las provincias. Sadrach, Mesach y Abednego. No se arrodillan cuando oyen el himno de la estatua. No se arrodillan con el sonido de la trompeta, de la zamboya, de la bocina. Aleluya, del arpa. Y Nabucodonosor se airó y dijo, tráigamelo para acá, a ver si es cierto. Cuando se lo traen al instante, oye, se lo trajeron rapidito. Si era para darle una buena noticia, tardaba un mes. No sé dónde están. Si era para darle una bendición, yo no lo he visto. Pero como era para hacerle daño, qué rápido lo hallaron. Porque hay mucha gente, Ramansa Kima, que para hacer bien no se prestan. Pero para hacer daño, te dan los teléfonos, te dan la dirección, te dan la referencia. Alaba la gloria de Jehová. Te dicen por dónde te metas. Te dicen a quién le hable. Te dicen a quién no le hable. Te dicen a quién le preguntes. Te dicen a quién no le preguntes. Tengo ganas de bailar. ¡Ay, papá! ¡Amar, Sakima! ¡Ay, Asokuku! ¡Samao, Askei! ¡Aleluya! Tú que estás mirando el video, quizás esto te está cayendo como Pesto Bimbol, estómago descompuesto, pero hay que salir de esa ignorancia. Lo que no te gusta, no te lo comas. ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Alaba la gloria de Jehová! Óyeme. Trajeron a los de reina, Sadrach, Mesach y Abednego y la gente a que se arrodilla. ¿Cuánto quiere apostar? ¿Te apuesto que se arrodilla? Sadrach, Nabucodonosor con mucha pompa. Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Es cierto lo que yo escucho por ahí? Que al son de la bocina, el salterio, la zampoña, mira, le mencionó todo, lo describió. ¿Ustedes no se arrodillan? ¿Sabe lo que le contestó Sadrach, Mesach y Abednego? Sin miedo, con autoridad, como hay que contestarle al demonio. Se tenga título de presidente de concilio, tenga título de presidente de lo que sea, tenga el título que tenga, con autoridad, lo que no me gusta, no me lo voy a comer. ¡Shama! ¡Shama! ¡Shama! ¡Shama! Es verdad que usted recibe en su iglesia que eres mi concilio. Porque si lo hace, te voy a sacar. ¿Qué tú dijiste, toma? Quédate con ella, que eso mismo vales tú. ¡Aleluya! Porque las credenciales no las dan los concilios, las credenciales no las dan los pastores, las credenciales las da el Espíritu Santo. Él es el que llama, Él es el que dice, Él es el que aprueba, Él es el que gobierna, Él es la autoridad, es el Espíritu Santo, no los concilios, no los hombres. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Aleluya, candela, papá! Oye, mira, yo estoy sintiendo a Dios, ¿sabes? Dios está hablando aquí en esta hora. Dios está hablando. El Espíritu Santo está hablando en esta hora. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¿Quién gobierna en la iglesia? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Quién es que te da la comida? ¿Quién es que la prueba? En cierta ocasión hubo alguien que me dijo, no, porque el gobierno de la iglesia. Y yo le dije, ¿quién es el gobierno de la iglesia? Empezó a mencionarme nombre. Y le dije, eso no es lo que dice la Biblia. Ese no es el gobierno de la iglesia. Porque si me habla de diácono, porque lleven el apellido tuyo, familia tuyo. Casi todos los diáconos son familia, ya tú sabes, la mafia. Alaba, esto está bueno, digo. Este es el primer día aquí, ¿no? No, pero si está lleno del Espíritu Santo, que lleve el apellido. Si es un canto chuleta, al lado de buscar uno que esté lleno del Espíritu Santo. ¡Alaba! ¡Alaba! No, porque el gobierno de la iglesia, déjeme ver. ¿Quién es el gobierno de la iglesia? Te voy a decir quién es el gobierno de la iglesia. Hechos, capítulo 13 y verso 2. Ahí está el gobierno de la iglesia. Ahí está el gobierno de la iglesia. Hechos, capítulo 13, verso 2. En Antioquía había maestros, había profetas. Estaban allí reunidos y ministrando esto al Señor. Dijo el gobierno de la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dijo el presidente del concilio. Dijo el presbítero. Dijo el obispo. Dijo el Espíritu Santo. Apartarme a puente, apartarme a papo, apartarme a siervo, apartarlo. Dijo el Espíritu Santo, apartarlo. No es el concilio, no son los hombres, no es el concilio, son los hombres. ¡Aleluya! El Espíritu de Dios me dice a mí que alabe a Dios. Lo que el Espíritu le dice a mí, que alabe a Dios. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Vamos, músico, vamos. Vamos, canten ustedes. ¡Su nombre! Ya mismo termino. Hay que concluir el mensaje, porque si no me crucifican. Los eruditos que están mirando me van a crucificar. ¡Aleluya! Dijo el Espíritu Santo, ese es el gobierno de la iglesia. Ese es el que tiene la última palabra. Ese es el que aprueba. Ese es el que dice. Ese es el que anda, va, siquima. Y si usted lo tiene, usted conoce su voz. Ya voy a terminar. Sadrán, Mesá y Abednego, la estatua que yo levanté. Usted sabe que sí, están dispuestos a hacerlo frente a mí. Porque si no lo hacen, usted sabe que una cosa le resta. Sus vidas van para el horno de fuego. Le contestaron sabiamente y le dijeron, no es necesario que te hablemos ni te contestemos de este asunto. No te tenemos que dar ninguna explicación a ti. Hunda la máquina. Porque el Dios que nosotros le servimos, si tú tienes el horno de fuego, Él nos va a librar de tu horno. Ahora dijo, pero en caso, oh gloria, en caso de que no nos libre el Dios que le servimos, tampoco vamos a adorar la estatua que tú levantaste. Tampoco me voy a comer la comida que tú me quieres dar. Porque lo que a mí no me gusta, lo que no me gusta, lo que no me gusta, levanta las manos y alaba a Dios. ¡Tu nombre! Y el diablo te amerenta, pero tú tienes que seguir parado en lo que hablaste. Siga parado en lo que dijiste. Ah, te quito la ayuda, quítamela. Te vas a morir, mátame. Te voy a matar, te voy a meter en un fuego. Óyeme, como si el hombre de Dios lo agarrara. Si no haces esto, te voy a destruir tu ministerio como me dijeron a mí. Como dijo, ¿tú sabes quién es? ¿Tú que estás mirando el video? Aquel líder que se paró en Chicago y dijo, hasta que no vea el evangelista Héctor de la Cruz destruido, no estoy quieto. Se equivocó el diablo y te equivocaste tú. Porque esto no es Héctor de la Cruz. Si fuera Héctor de la Cruz, se hubiera ido al piso hace más de 10 años atrás. Pero llevo 17 años y medio. Alabado y bendecido sea la gloria de Jehová. Alabado y bendecido sea la gloria de Dios. ¡Alaba! ¡Oh, glory! El diablo no va a levantar cosas chiquitas contra ti. Va a levantar las grandes. Y es mejor que levante las grandes, porque esas se ven. Las chiquitas son peligrosas. Mi alma hace más daño que las grandes. Hello. Escucha, voy a terminar. Cuando dijeron que no se iban a postrar, cuando dijeron que no le iban a responder, cuando dijeron que los mate, quien los mate, pero van para el horno de fuego, Nabucodonosor dijo, caliénteme el horno 7 veces más fuerte. Caliéntalo más. Entonces los alcahuetes, nosotros los metemos, nosotros los llevamos. Los metieron al horno de fuego. ¿Sabe lo que le pasó a los alcahuetes? Que la misma llama los devoró a ellos. Eso le pasa al lenguinarco. La misma lengua que tiene los va a matar. Eso le pasa al envidioso. La misma envidia los va a matar. Eso le pasa al hipócrita. La misma hipocresía los va a matar. Eso le pasa al egoísta. El mismo egoísmo los va a matar. Sama, alaba, llama. ¡Santo! ¿Sabe cómo hicieron? Óyeme, porque si se iban a morir, pues tiran, abren el horno y tiraron de una vez y se mueren. No, no, no. Los quisieron torturar. Con la misma vestidura los amarraron. Le amarraron las piernas. Le amarraron las manos. Le taparon la cara. Le taparon la boca. Amarrado. Y así amarrado, que no puedo hacer nada. Amarrado. Que en medio de la prueba tú no puedes hacer nada. Así a veces que te meten a ti. Así a veces te pone el diablo. Así a veces te ponen los hombres usados por el diablo. Te meten en un horno. Te atan las manos. Te atan los pies. Te atan los ojos para que no veas. Te atan los oídos para que no oigas. Te atan la boca para que no te defiendas. Y te tiran ahí. Y cuando los tiraron, los que los tiraron murieron. Pero ellos, estaba pasando algo con ellos. Que antes de que los tiraran, había uno que los estaba esperando en el horno. Vente que yo estoy aquí contigo. Que venga la prueba, vente que yo te estoy esperando. Yo sé por lo que tú estás pasando, vente que yo estoy contigo. Yo sé lo que quieren los hombres para ti, vente. ¡Llámala! ¡Candela! Oye, siento, de una fluidez, siento. Sí, cucú, sucuma, dije. Le dan la noticia a Nabucodonosor. Hay unos muertos ahí. ¿Quiénes murieron? ¿Sadrán, Mesés y Abednego? No lo sabemos. Los que los tiraron se murieron. ¿Y qué les pasó a Sadrán, Mesés y Abednego? Ven tú y míralo con tus propios ojos. Ven y míralo tú mismo. Tú que diste la orden. Ven para que veas que el Espíritu Santo hizo con la palabra tuya. Tú que diste la orden. Ven para que veas. Cuando Nabucodonosor mira dentro del horno de fuego, empezó a contar. 1, 2, 3. Y miraba el récord. Sadrán, Mesá y Abednego. Ya que le está registrado ahí. Se ve diferente a los otros. 1. Y aquellos 3 iban. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. Y Cristo le que estaba con ella decía, cántate otra. Y ellos, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así vendrá. Y Nabucodonosor dijo, no es posible. ¿Cómo los echaron? Sueltos o atados. Y unos dijeron, yo ayudé a atarlos. Estaban atados. ¿Cuántos echaron? 3. Pero yo estoy viendo 4. Todos están sueltos. Y uno de ellos es semejante al Hijo de los Dioses. Uno de ellos no es de este mundo. Uno de ellos no es de aquí. Uno de ellos no es de aquí. ¡Alaba! ¡Alaba! Hay 3 que son de aquí. Pero hay uno que yo sé que no es de aquí. Cierta ocasión, yo estoy en Miami predicando. ¿Recuerda el pastor Garnicky? Salí a predicar, nos fuimos a comer. Y cuando nos fuimos a comer, que cubanito amigo mío, pues, nos lleva a un Denis a comer. Estaba yo, el pastor, y uno de mis hijos, 3. Vamos al Denis, usted sabe, usted va al Denis, le dan una mesa, se sientan, le ponen agua, le ponen cubierto, le dan los menús. Yo tuve que ir al baño, iré para atrás, el pastor fue al baño, iré para atrás, uno de los hijos míos fue al baño, iré para atrás. Pedimos, pusieron un menú para mí, uno para un hijo mío, uno para el pastor y otro menú aparte. Y dije, pues a lo mejor se equivocaron, a lo mejor piensa que viene alguien más. La persona que está tomando el mesero dice, ¿qué le damos a usted? Yo pedí, el pastor pidió, mi hijo pidió y dijo, ¿sabe lo que podemos traerle al otro que está con ustedes? Oye, yo había salido de 14 días de ayuno. Aquella noche, mis hermanos se convirtieron cubanos, que eso fue una barbaridad. Los buenos y los malos se convirtieron allí. Hasta de los de la flotilla La Libertad estaban allí. Y el pastor me mira, y yo lo miro, y dice, ¿quién? Me dice, el que está con ustedes, ¿dónde fue el baño? ¿No sabe lo que quiere? Le dije, no, varón, nosotros somos más que 3, me dice. No, el otro, el que está vestido de blanco. Y yo le dije, espérate, ¿cómo estaba vestido? Dice, tiene un pantalón blanco, como un blanco, y una camisa blanca, muy bien vestido. Se rió, se sonrió conmigo, como si me conociera. Se sonrió, digo, ustedes 3 no se rieron conmigo, pero él se rió conmigo. Y me cayó bien. Y yo le dije, ¿no te dijo nada? Y le dijo, no, yo solamente lo miré, me miró, se sonrió. Y él me dijo, ¿pero sabe lo que él quiere? Y le dije, sí, yo sé lo que él quiere. Y me dijo, pues dije, él quiere la salvación de tu alma. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! Me dice, yo sabía que ustedes son cristianos. Le dije, ¿por qué tú no sabías? Me dice, porque yo sentí algo, que yo soy descarriado, me dijo. Me dijo, yo fui evangelista y caí de la gracia de Dios por desobediencia. Pero estoy arrepentido ahora, no he podido levantarme. Me dice, no puedo hablar mucho de esto porque me botan de correr del trabajo. Pero ¿sabes lo que quiere él? Le dije, la salvación de tu alma. Me dice, ¿pero dónde está? Le dije, él está aquí, pero ahora tú no lo puedes ver. Nosotros somos más que tres. No hay más nadie que tú puedas ver con nosotros, al menos que tenga un plan para ti. Al que tú viste fue el que te salvó en una ocasión que tú dejaste, que está a la puerta y llama, está a la puerta tocando. Alabado sea Dios, a que venga tu corazón. Él está a la puerta llamándote. Empezó a llorar y dijo, aunque me corran de aquí, pero yo me voy a reconciliar con Cristo aquí y ustedes van a orar por mí. ¡Póngase de pie el pueblo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Alaba alma mía! ¡Alaba alma mía! Le dije, tú no te habías podido levantar, ¿sabes por qué? Porque cada vez que tú abrías los ojos, mirabas al que te critica. Cada vez que abrías los ojos, mirabas al que te persigue. Cada vez que abrías los ojos, mirabas a aquel que no te miraba con bien. Pero en esta ocasión, él te miró a ti y te abrió los ojos para decirte que aunque los hombres no perdonan, aunque los hombres no olvidan, aunque los hombres no creen en la restauración, Él es el dueño y Señor de la restauración. Al que está al lado tuyo, mírale la cara, sonríele y dile, acuérdate, lo que no te gusta, no te lo comas. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Tu palabra ha sido predicada. No retorna para atrás vacía. Tu palabra hace la obra por la cual la enviamos. Hermano, Dios ha hablado en esta noche, claro, aquí. Oh, gloria a Dios. El Espíritu Santo ha ministrado a través de la palabra. Dios le habló a ellos, Dios habló a mí, Dios le habló a los líderes, Dios te habló a ti. Gloria a Dios. Su palabra no retorna para atrás vacía. Es como martillo que quebranta la piedra. El apóstol Pedro dijo estas palabras: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea Dios. En otras palabras, lo que no me gusta, no me lo voy a comer. Un dalama soba quina. Uva seba quina. El Espíritu Santo está ministrando, hermano. El Espíritu Santo está ministrando. Mira lo que está pasando aquí atrás. Tierra, baba y canda. El Espíritu Santo está ministrando. Ay, papá, ay, ay, ay, ay. Mira lo que está pasando aquí, mira. Mira lo que está pasando ahí. Ay, Samay. Sama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu Santo. Santo está ministrando, hermano. Y rabándale. Tú que estás mirándome en la televisión, el Espíritu Santo te está ministrando. El Espíritu Santo te está ministrando. Lo que no te gusta, no te lo comas. Lo que es de Dios, trágatelo. Que te va a hacer bien a tu vida. Hermano, en esta noche vamos a levantar nuestras manos al cielo. Yo sé que Dios ha hablado en esta noche. Yo sé que Dios ha hablado no solamente a ti, nos ha hablado a todos nosotros. Y hemos sentido la unción de Dios como nunca. Oh, me ha tocado. Sí, me ha tocado. Salvar, o si has caído, nosotros no estamos aquí para condenarte, estamos para ayudarte. Pero yo creo que ya basta ya. Lo que no nos gusta, pues no lo vamos a comer. Y yo sé que hay muchos que vinieron en esta noche, y yo sé que hay muchos de los amigos que están aquí. Padre, antes de entregar el micrófono a tu siervo, yo me uno con él, Padre mío. Porque es un solo Espíritu, mi Dios. Y nosotros estamos en comunicación. Nosotros tenemos el amor hacia las almas que están perdidas. Y yo te pido, Padre mío, que tú rompas, Padre mío, toda cadena, toda cosa que no es tuya, Padre mío, en esta noche. Rompe, Padre mío. Te pedimos, Padre mío, Señor, que tú traigas esa alma, Padre, que está perdida. Esa alma que tiene necesidad de ti, Señor. No importando, Padre mío, la condición que esté. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre mío. Mira, hermano, comienza a clamar, comienza a gemir, comienza a pedirle al Señor en esta noche. No te quedes con la boca cerrada. Comienza a pedirle al Señor. Esta es la noche. ¿Qué tú quieres que Cristo haga en tu vida? Mira, sin más preámbulo, tú el que necesita a Cristo, tú el que quiera a Cristo, venga conmigo aquí al frente, véngase conmigo. Tráete tu problema, tráete tu necesidad. Yo voy a orar contigo aquí al frente, venga. Tú el que quiera recibir a Cristo, ven, ven, vente. Dios bendiga lo que... Vente conmigo, ven. Tú el que quiera, ven. Vente, que Cristo te está llamando. Salvador. Véngase conmigo. Ven a él. se cae. Haga esta oración conmigo hacia el trono de la gracia. Va a decir conmigo: Señor, diga: Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname del Espíritu Santo. Me reconcilio contigo. Te recibo y declaro salvación en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, por tu palabra están en tu mano. Oh Dios, nadie los puede quitar, arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas con una nube de gloria. Levante su mano, levante su mano. Levante su mano. Levante su mano, los que están al frente. Que sean frutos dignos de arrepentimiento. Santo. Santo. Nombre de Jesús. Sabajo Roboche. En el nombre de Jesús recibe. Recibe en tu casa. A través de la televisión. Recibe, por el de Dios. Recibe salud para tu cuerpo. Aleluya. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos años tú tienes? 9. 9 años. ¿De quién es este muchachito que está aquí de 9 años? ¿Cómo tú te llamas? Tito. Tito, ¿de quién es hijo Tito? ¿Tu hijo? Yo veo unas letras sobre la cabeza de Tito en oro y dice ministerio. ¡Aba, aquí va! ¿Entendió eso? ¿Qué iglesia van ustedes? Aquí mismo. Ramona. ¿Perdón? Yo he recibido una visión desde hace mucho que él va a ser un profeta de Dios. ¿Él va a ser un profeta de Dios? Amén. La visión yo la estoy teniendo y dice ministerio. Cierra tus ojos que Dios te da una experiencia, papá, a los 9 años. Y cabanzanáquima. De lo que tengo te doy. Ajala, ajala. Tomado de la mano, donde yo voy, tomado de la mano, donde yo voy, tomado de la mano, donde yo voy, a donde él va, tomado de la mano, donde yo voy. Hermano, levanta la mano, vamos, gozando, gozando. Yo voy, a su nombre. Tomado de la mano, donde yo voy, a donde él va. Thank you.